Cicero 92.5. Pisa de la rompe. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Estás escuchando De Eso No Se Habla, el programa que te dice lo que otros no te quieren contar. One prize, one goal. 18 horas 34 minutos, 12-1 la temperatura. Mientras que Dami dice los medios de comunicación, vamos un poco poniéndonos en ambiente, ¿no? Sí, estamos sentados, ya de por sí nos sentamos. Nos sentamos. Te cambia un poco. Trajeron la silla recién, nos sentamos. Exactamente. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a través del 4635-7391, 4635-7391, o también por internet a través de facebook.com/ De Eso No Se Habla. Si tenés Twitter, @ De Eso No. También, todo siempre es la fotito de aire encendida. Hoy, justamente en el día de la radio, qué mejor que poner una fotito de aire encendida. Exactamente, exactamente. ¿A usted le gusta la magia? No les pregunté. Me gusta, mucho. Sí. ¿Te gusta? Sí, cuando se te acerca alguien a la mesa, así te hace un truco de magia. ¿A vos te gusta o te incomoda, de cierta manera? Me gusta, no me gusta cuando me dicen, a ver, adivina cómo lo hice. Ahí no me gusta. No, porque es que eso es... Tengo muy medio... poco, soy muy inocente. Medio, no. Ahí, Victoria, te gusta la magia, pero te gusta saber cómo se hace el truco. Vi que es curiosa. Digamos, no tiene mucho sentido. Ojo, ojo. Si te dicen cómo se hace el truco, no tiene mucho sentido. Por eso nosotros vamos a hablar con uno de los magos más reconocidos en este momento. Ajá. A nivel internacional. Porque está recién llegado de Estados Unidos, ¿no? Principalmente de Hollywood, Las Vegas y también México. Él hizo muchos trabajos, ¿no? En su larga carrera. Sí. Ha sido nombrado como discípulo de René Laván, ese mago que perdió la mano en un accidente automovilístico y que de todas maneras se convirtió en uno de los más grandes. Más allá de la pérdida de una mano, estamos en comunicación con el mago Janssenson. Muy buenas tardes. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Bien, muchas gracias por atendernos. Tenemos entendidos que recién llegás de afuera, digamos, y te vas a presentar los jueves de septiembre en el Paseo de la Plaza. Paseo de la Plaza. En el Avenida Corrientes 1660. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por darme tiempo para que charlemos un poquito de lo que uno hace, que está bueno que uno pueda compartirlo. Exactamente, más allá de que se pudo ver mucho tu trabajo en la televisión, ¿no? Y también en los videos, por supuesto, estamos hablando de internet, pero digo, sos una figura bastante reconocida en los medios y que participaste de grandes programas, como puedo decir el Tinelli, también tuviste una participación en el Sofovich, que te pudiste dar a conocer mucho. Pero vamos sí. A... Sí, decime. Te ibas a preguntar. No, digo, siempre estoy agradecido de que de alguna forma se abren las puertas, porque como cuando se habla de algo que uno hace, si no tenés un supermercado, una góndola, un lugar a donde la gente lo pueda notar, por muy bueno que sea lo que hagas, nadie se entera. Entonces siempre estoy agradecido a estas oportunidades. Está perfecto. En tu obra que vas a presentar ahora, Clásicos Estrenos, se nombra como una nueva experiencia teatral en la que combina la magia psicológica con historia de la mitología y la literatura. ¿Qué se encuentran las personas que vayan a ver tu show? En principio se encuentran con un espectáculo que no depende del asombro. Siempre estudio, pienso, con René hablamos mucho, René Laván, acerca de que el asombro es un punto de partida nada más, no puede ser el único objetivo que el mago tiene que buscar. La gente hoy en día, que existe tanta tecnología, tanta cosa moderna, ya no le impacta más una carta que se transforma de roja en negra o de un rey a una reina. La gente necesita otro tipo de estímulos para sentir que se justifica bañarse, prepararse especialmente, vestirse, ir al teatro. Entonces en este show lo que se hace es se parte del punto de partida del asombro y se combinan diferentes artes escénicas y también la literatura y también la mitología en un espectáculo que lo que intenta es detonar la experiencia mágica por definición, ya sea de los trucos o no de los trucos, que en todas esas expresiones artísticas vivimos todos los días. Pero vos decís que las personas que van a ver magia ya no se impactan con una carta de cambio de color, pero yo vi el dado de dinamita y me quedé impactado. Perdón que te lo diga, ¿no? Sí, pero no. Sí, no. A lo que yo me refiero es a que es imposible sostener un espectáculo de una hora y media haciendo 50 veces el lado dinamita o 50 cosas parecidas al lado dinamita. Te impacta cuando lo ves como cosa única y yo podría sostener la atención de la gente durante 5 minutos en el show con eso solo. Pero no tendría sentido armar un espectáculo de una hora y media que solamente tenga ese tipo de impacto uno atrás del otro todo el tiempo, porque hay un momento en el cual la gente se agota y se aburre, ¿no? Ya no tiene más sentido el asombro, porque el asombro tiene un límite. Entonces, lo que haces es combinar el asombro con otras expresiones que buscan otros recursos y abren otros espacios, como la emoción, la sensibilidad, el humor, ciertas intrigas, como dices, psicológicas, otro tipo de impactos y de estímulos, ¿no? Y para evitar que el público se aburra en la función, ¿qué haces para atraparlo, para incluirlo en el espectáculo? Damos mucho café gratis, muy cargado al arranque, para que no se quede a la gente durante la función. Y nada, me he preparado durante toda mi carrera para aprender otras maneras de entretener, que son, por ejemplo, contar historias, que es uno de los recursos que yo más uso en el espectáculo y que a la gente más le gusta. También el espectáculo tiene mucha interacción, mucha participación de la gente, en donde no es que yo hago la magia arriba del escenario, sino que construimos juntos cada experiencia que se hace a través de la participación de cada uno, como por ejemplo el momento en el cual hago pasar a una mujer al escenario y le adivino su número de teléfono celular y la llamo en el momento, ¿no? Y estos son momentos muy ricos, porque lo que sucede va acompañado el asombro con la picardía. La picardía con el romanticismo con cierta cosa linda, interactiva entre un hombre y una mujer y una cita romántica que se produce. Entonces hay como otros ingredientes que le agregan a la magia un toque mucho más personal y original. Ahora digo, tu trabajo, por lo menos por lo que veo yo, tiene doble premio por el hecho de que quizás una persona, ¿no?, que paga la entrada para ver una obra de un mago, se piensa o tiene el prejuicio de encontrarse con algo y quizás vos con otro trabajo que haces lo convertís en otra cosa y que la gente vaya a ver eso y se sorprenda por tus historias o por la escenografía, que quizás tiene un juego de luces, una mesa y simplemente tus trucos y tus historias, y la música quizás, o sea, vos tendrás un doble premio, porque la gente que sigue consumiendo tus shows. Le pasa mucho a la gente que viene por primera vez a ver el espectáculo, le pasa mucho a la gente a la que la traen invitada sin que sepa nada de lo que va a ver, que al final del espectáculo dice: jamás pensé que un espectáculo de magia podía hacer tantas cosas diferentes en el mismo espectáculo, sin salirse de ser un espectáculo de magia, pero tener tantas otras cosas ricas que la verdad es que no me esperaba encontrar y que me hicieron emocionar y reír y entusiasmar y gustar. Hay gente que ha comprado, que ha ido a buscar especialmente un rompecabezas de una pintura de Dalí que yo uso en el espectáculo cuando hago algo sobre un rompecabezas, para tenerlo en su casa, para tenerlo en la pared de su casa, porque le hizo sentir la experiencia tantas cosas mágicas, le hizo reencontrarse con un ser querido que ya había fallecido hacía muchos años, que ahora esa pintura de Dalí es más que una pintura de Dalí. Entonces en esto el show de magia es más que un show de magia, tiene otros ingredientes más que la gente agradece, sí. Qué interesante lo que logras en las personas, ¿no? Más allá de que yo, quizás, o por lo menos nosotros en esta mesa, conocemos a los magos que quizás se te acercan en una mesa, te hacen un truco de cartas, ¿no? Simplemente para impactar, para divertir, y más allá de las historias o lo que te pueden hacer sentir a uno en su vida, ¿no? Digo, ahí está quizás lo importante de tu show, separado de lo que hacen los magos que uno puede llegar a conocer. Pero yendo a la obra en sí, ¿podrías definir a la magia psicológica que es la que vos interpretás, sí, en tus shows? Nosotros tenemos todos los seres humanos dos tipos de inteligencia. Una es la inteligencia de la mente, que es con la cual analizamos con racionalidad todo lo que pasa a nuestro alrededor y sacamos cuentas y entendemos el mundo según un orden lógico. Y otra es una inteligencia más, se le dice más física o más espiritual, combinadas, puede ser de una manera o de la otra, de las dos juntas, en donde sabemos cosas que ni siquiera sabemos que sabemos. Es como cuando alguien de alguna manera intuye que tiene que doblar a la derecha en vez de a la izquierda con su auto, y si hubiera doblado a la izquierda hubo un accidente determinado que se produjo y la persona se salvó de ese accidente porque algo dentro suyo le dijo que hoy tenía que cambiar el recorrido y doblar para el otro lado. No se puede hablar de una inteligencia racional porque no hay elementos para hacer un análisis como ese, porque vos decidís doblar antes de doblar. Entonces, algo en vos supo, y esa inteligencia, que es muy rica, nosotros la usamos muy poco. El mundo nos empuja a ser muy mentales, a ser muy racionales, a ser muy explicativos, a justificarlo todo. Pero todos somos un poquito magos a la hora de entender algunas cosas que entendemos, aunque no sepamos cómo. Y entonces en el show de magia lo que se hace es una cantidad de experiencias que lo que intentan es hacer entrar en cortocircuito a la mente racional para que la magia pueda pasar a ser una experiencia mucho más integrada del espíritu, del cuerpo y de otras cosas que pasan por nosotros y que no tienen que ver con la mente. De la magia psicológica lo que hace es buscar intrigar a la mente para desviar a la mente, para como ponerla a jugar a un costado, y entonces que el alma y el corazón se puedan conectar con la verdadera magia. Perfecto. ¿Y eso dónde, cómo lo descubriste? René te ayudó? ¿Lo encontraste solo? No, lo descubrí estudiando Kabbalah, lo descubrí estudiando a Paul Ekman, que es un científico que es el que inspiró la serie Lie to Me, sí. En donde se estudia lo que nos pasa a los seres humanos mientras creemos que nos pasa otra cosa. Mientras con nuestro discurso expresamos algo, en nuestro cuerpo se está viendo que hay otra cosa distinta sucediendo. Y esas son las distintas vibraciones que tenemos. Por un lado la vibración más superficial, que es la de la cabeza, y por otro lado la vibración más profunda, que es la como la divina, la sagrada del alma o del espíritu. Entonces estoy de a poquito cada vez más investigando en esas emociones profundas del ser humano, las angustias, los conflictos que tenemos, que la magia lo que hace es abrirlos y solucionarlos y sanarlos de alguna manera. Entonces todo esto tiene que ver con la propuesta que hoy estoy empezando a investigar arriba del escenario, que la gente que ya lo vio en Estados Unidos y en México agradece, porque dice, todavía es como una vuelta de tuerca nueva para algo que nosotros creíamos que ya estaba agotado, que es la magia de un pañuelo que cambia de color, ¿no? Exacto. Bueno, es la primera vez que lo vas a presentar en la Argentina. Sí, sí. En realidad lo que sucede es que en el espectáculo Clásicos y Estrenos no puedo dejar de hacer ciertas cosas que la gente no deja de pedirme, pero al mismo tiempo estoy empezando a introducir un 30 o 40% del espectáculo con este nuevo tipo de espectáculo y de emprendimiento y de estímulo que tiene que ver con esto psicológico y estos planteos, ¿no? Reiteramos que estamos hablando con el mago Jansenson, recién llegado de Estados Unidos y México, haciendo, acá tengo un dato que realizaste en el 2011, ¿no? En lo que va del año de Estados Unidos, 50 funciones a sala llena en la meca mundial de la magia, el Magic Castle de Hollywood. Qué impresionante eso. ¿Te lo imaginabas en algún momento? ¿Qué expectativa tenías cuando fuiste a Estados Unidos? Digo, debe ser muy difícil estar ahí y en otros lugares más, ¿no? Porque estuviste en Disney y estuviste en un montón de lugares en Estados Unidos que quizás ningún argentino lo... ningún argentino lo hizo hasta el momento y debe haber sido muy sorprendente para vos. Realmente siempre pienso que es un privilegio que la vida a uno le sonría y le diga, te autorizo, porque yo siempre pienso que hay una fuerza más grande que uno, ¿no? Nosotros somos seres humanos, somos muy pequeños, es muy poco lo que podemos lograr por nosotros mismos. Creo que uno le pone lo mejor que uno puede, pero que siempre cuando las cosas no salen bien es porque tenemos una ayuda. Y considero con mucho agradecimiento y privilegio que la vida haya dicho sí cuando yo decidí vender todo lo que tenía y emprender un viaje a lo desconocido, entre comillas, ¿no? Y que en ese viaje se hayan abierto tantas puertas para que yo pueda lograr tantas cosas en tan poco tiempo. Y sí considero que trabajar en el Castillo Mágico es uno de los privilegios más grandes del mundo, porque la gente se viste de gala para ir a ver un espectáculo de magia, cosa que no pasa casi en ningún otro lugar. Entonces, trabajar en ese lugar y además hacer 50 funciones y además que te traten como si fueras Frank Sinatra, con todas las comodidades y con todas las atenciones y te malcrían, porque lo que quieren es que estés preparado para dar lo mejor al público, ¿no? Y realmente se disfruta, se aprende mucho. Hacer 50 funciones en una semana es un trabajo tan exigente que te obliga a sacar lo mejor de adentro tuyo y a mostrar lo mejor de lo que sos, ¿no? La verdad que está muy bueno. Sí, por lo que me contás, me parece que te vas a quedar corto con 4 funciones nada más acá en Argentina, ¿no? Ojalá, pero con el tiempo también he aprendido a programar de menos y a ser humilde y abrir las puertas para que venga la gente y después la gente determine cuántas funciones uno tiene que hacer. Cuando a veces uno programa 3.000 funciones o un año entero de funciones o toda una semana entera de funciones y después la gente no viene, es como uno se creyó muchas cosas que después no sucedieron. Yo prefiero cada vez creerme menos, y como vivimos en un país y en una ciudad que tiene muchos estímulos y la gente tiene muchas cosas para ir a ver, si la gente realmente elige venir a ver este espectáculo, seguro que vamos a encontrar momentos y fechas y tiempos y meses para poder hacerlo más, que sería algo que a mí me gustaría mucho poder lograr. ¿Y encontrás alguna diferencia entre el público argentino y el público de otra parte del mundo? Muchísima diferencia, enorme diferencia, pero para ponerte 3 casos concretos, el público argentino, el mexicano y el americano, ¿no? El público americano es perfecto en la forma, pero generalmente muy desconectado en el fondo. Saben exacto cuándo aplaudir, saben exacto cuándo reírse, todos levantan la mano a la hora de participar, las mujeres en el escenario se comportan de la mejor manera posible, nunca están nerviosos, nunca sienten miedo de que les robes el billete o de que les haga desaparecer o de que lo haga pasar un mal momento, pero les cuesta mucho conectarse con sus verdaderas emociones. El público mexicano es todo emoción, pero no tiene ni la menor idea de cómo comportarse, porque no está educado a nivel como ver un espectáculo, que en eso los americanos son expertos, tienen una cultura enorme. El público argentino tiene un poquito de todo, es muy escéptico a la hora de pagar una entrada y sentarse frente a un espectáculo, dice, a ver si, si realmente van a justificar el valor de la entrada. Ya entra desconfiando, entra con un poquito de cerrazón al espectáculo. Cuando lográs conquistar al público argentino, es como si te ganaras un amor para toda la vida. Y cuando el público argentino se ha dejado conquistar y ha logrado establecer con el artista un vínculo, es lo mejor que te puede pasar siendo argentino, porque hay un código entre nosotros que entendemos, una forma de humor, un ritmo, una cadencia, que eso es casi imposible lograr en otras partes del mundo. Así que sí, gracias a Dios, hay grandes diferencias entre los públicos que me entusiasman a la hora de enfrentarme con el desafío como artista, ¿no? Tenés un desafío distinto a cada país que visites. Digo, esto es, quizás estoy obligado a preguntártelo, por toda la gente que quizás se presenta ante una multitud, sea en Argentina o sea en otro país de América. En este caso, siempre dice que los argentinos son como muy pasionales, si me permití la palabra, o en el sentido de que mucho hace mucho quilombo, quizás en ese sentido también suele pasar en tu obra, ¿o no? ¿O son más tranquilos, aplauden, se paran y ovacionan como corresponde? Siempre a mí me ha ido bien con los públicos. Antes, al principio, como yo quería hacer algo diferente, como lo que yo mostraba era distinto de lo que la gente estaba acostumbrada a ver, tuvo que haber unos años, un periodo de adaptación, ¿no? La gente tuvo que tratar de entender qué era lo que yo estaba intentando comunicar. Marcelo Tinelli y su programa ayudaron mucho a que yo pudiera hacerme entender, a que el público entendiera de qué iba mi historia. Y a partir del programa de Marcelo y de algunas otras cosas que pasaron después también, la gente ya entendió un poquito más de qué la va este pelado que habla de Platón, que nosotros mucho muy bien no sabíamos qué quería lograr. Entonces siempre me ha tocado tener una relación con el público muy sana, en donde la gente puede ser un poco escéptica pero nunca irrespetuosa, puede ser un poco espontánea pero nunca desubicada, puede ser muy poco participativa pero nunca antipática. Siempre hay un lugar de mucho cuidado y de mucho respeto en donde nos entendemos, nos vamos entendiendo de a poco. Y a mí me gusta que se abra de a poco también. No me gustan las flores que se abren de golpe, no confío en ese proceso. En la gente que entra ya gritando al teatro, viva el artista, no me gusta eso. Yo prefiero jugar todos los partidos de cero y ganar el partido con el esfuerzo, con la transpiración, con el conocimiento y con la estrategia y con ajustar y con cambiar. Entonces me gusta mucho cuando sucede y como te decía, está bueno que sea sano. Porque cuando está sano uno sabe que las reglas funcionan y que la nobleza existe, y si es difícil ganar el partido, tanto mejor si uno después lo gana, ¿no? Sí, seguro. Acá tengo otro dato que quisiera mencionar para que los oyentes lo conozcan, que es el único mago sudamericano elegido por Disney para presentar su show en uno de sus parques temáticos, en el que hiciste 600 funciones en solo 3 meses para más de 300.000 personas. Digo, esos 3 meses viviste en el parque temático, ¿cómo te manejabas para hacer...? Y eran 7 días de la semana, o algunas semanas 6, porque te daban un día de descanso. Ah. Y yo hacía 6 o 7 funciones por día, a veces 8, dependía de si era fin de semana o día de semana. Y fue un trabajo muy intensivo que también me enseñó mucho, ¿no? El manual de procedimiento de Disney que tuve que estudiar para poder trabajar en ese parque requería que yo reescribiera todos mis guiones, requería que yo reentendiera mi manera de tratar con el público. Hubo mucho aprendizaje y después, por supuesto, mucha práctica. Es un entrenamiento enorme. Trabajé con los mejores profesionales de iluminación, de sonido, del escenario. Nunca jamás se demoró ni un minuto el arranque de un show. Nunca jamás sucedió que suspendiera un espectáculo porque hubiera lluvia. Nunca jamás. Es como si tuviera la oportunidad de trabajar en el paraíso, entre comillas, ¿no? Entonces, fue un gran privilegio. Además, como digo siempre, las condiciones eran tan favorables que por mucho trabajo que tuvieras que hacer, parecía como que nunca te cansaba, nunca te sentías agotado, siempre te sentías con energía para poder seguir haciéndolo, y encima estabas feliz de poder hacerlo. Y yo tengo una pregunta, capaz, yendo un poquito más a tu infancia, o antes de que vos seas mago, ¿siempre quisiste ser mago o quisiste ser otra cosa? Y en este momento decís, creo que elegí bien, pero me hubiese gustado ser esto también. No. ¿Siempre quisiste ser mago? Siempre quise tocar el piano, siempre quería hacer algo relacionado con la música, por eso fui DJ antes de que me lanzara como mago exclusivamente, digamos. Y siempre quise ser mago desde chiquito, por eso también cuando empecé a estudiar de alguna manera estoy conectado. Tengo fotos que veo de cuando yo tenía 9 años con la galera de plástico, por supuesto, las flores de colores y la varita en la mano en una clase de inglés con amigos de aquel momento, ¿no? Creo que siempre quise, y me parece que también siempre reconozco cuando me hacen una pregunta como esta, que en algún momento mis padres se hicieron los tontos a la hora de decirme, bueno, ya ponete serio y dedícate a hacer algo que tenga verdadero valor en la vida, me dejaron seguir jugando y en algún momento evidentemente se hizo el puente entre el juego y la profesión y me di cuenta de que ya era mago, casi entre comillas sin proponérmelo con mucho esfuerzo, se dio como muy naturalmente. Y me parece que todos los chicos quieren ser magos. Lo que pasa es que después es como una fantasía que uno cree que siempre está destinada a fracasar. En mi caso, de alguna manera, yo siempre creí que era una fantasía destinada a tener éxito y se ve que creí tanto en eso que después al final sucedió. Se convirtió. Digo, ¿cómo es el proceso de convertirse en un mago? Digamos, ¿cómo se lleva ese proceso? Es, por un lado, hermoso y por otro lado, difícil, porque decir quiero ser mago... no nos salen trabajos de mago en los clasificados en general. Es difícil que en la puerta diga se necesita mago. Tenés que ir de a poquito haciéndote el camino, ¿no? Abriendo espacios, abriendo puertas, conectándote con gente, viendo un poco por dónde. Yo no tuve asesoramiento al respecto de eso. Tuve asesoramiento al respecto de la técnica, pero no al respecto del negocio. Entonces, conocer el negocio fue un arduo trabajo que llevó mucho tiempo, pero que hoy en día, mirando en retrospectiva, digo que por supuesto valió la pena, pero además también que fue muy enriquecedor para mí como ser humano. Me templó mucho el carácter. Tuve que aprender a convivir con un frasco de mendicrim y un paquete de galletitas en mi casa cuando no tenía dinero en mi billetera porque no tenía trabajo. Y después de a poquito empezó a salir trabajo. Después también otra vez no hubo. Y así sucedió durante muchos, muchos, muchos, muchos años de mi vida. Yo nunca dejé de creer que en algún momento iba a suceder. Y hoy estoy, entre comillas, también recibiendo el privilegio del premio de que finalmente la apuesta y el esfuerzo y el sacrificio valieron la pena, ¿no? Exactamente, el trabajo también y todo lo que haces vos para las funciones, creo que vale la pena y bueno, vos lo estás viviendo y me parece que es merecido. Ahora vas a hacer estas cuatro funciones en el Paseo de la Plaza, que ahora vamos a poner la info también en nuestras redes de comunicación y lo vamos a decir al aire. Y después, ¿ya tenés algo planeado? Tengo función en La Plata también el 16, en un lugar que se llama el Club de la Comedia. Tengo tres o cuatro seminarios para gente de la especialidad también acá en Buenos Aires. Tengo una propuesta para ir a España a hacer algunas cosas que todavía no está confirmada. Tengo una gira también a punto de terminar de cerrarse y tengo todos los eventos de mis clientes privados y empresariales para lo que tiene que ver con la época de fin de año. Y tengo un par de proyectos para el verano que tengo ganas de hacer, que tengo que empezar esta semana que viene a reunirme con empresarios que están interesados en hacer cosas conmigo al respecto de esto. Uno relacionado con la magia y otro relacionado con el escenario en general, ¿no? Donde a mí me gustaría producir y dirigir, además de escribir un espectáculo que tiene que ver con otras cosas que no son solamente mías. Mucho trabajo entonces, mucho trabajo por delante, por suerte, digo para vos, mucho viaje y bueno, mucha práctica de lo que uno se hace de experiencia, ¿no? Que quizás eso es fundamental para cualquier artista. Yo quiero que me enseñes a saber el número de celular antes de que me lo digan, nada más. No me interesa otra cosa más que eso. Capaz un truco con cartas o algo, pero creo que saber el número de celular me alcanzaría. Impacta. Para los sábados a la noche me serviría. Impacta mucho en las mujeres, digo, el mago. Y los trucos de magia, La mayoría de los magos que conozco entraron en la magia ni más ni menos que para conquistar mujeres. ¿Y cómo le ha sido, sabes? A algunos les ha ido muy bien, a otros no les ha ido tan bien porque la magia sola no alcanza. En mi caso yo no entré para nada en la magia por eso, porque entré tan temprano en mi vida que para mí en esa época cuando yo tenía 9 años las mujeres todavía no existían. Claro. Lo que sí puedo decir es que la magia me ha traído el regalo de la atención o del favor o del cariño de algunas mujeres que sin que yo supiera, desde la sombra, desde la oscuridad de la platea del teatro, se conectaron con algo de lo que yo hacía. Y después me dijeron que lo que más les había gustado es que ellas estaban seguras de que yo no lo había hecho a propósito para conquistarlas, porque las mujeres tienen una intuición muy desarrollada al respecto de esto y desean ser conquistadas con la menor intención y con el menor esfuerzo posible. Entonces agradecen cuando alguien hace algo con mucha pasión, porque pueden conectarse con esa pasión también. Cuando el hombre está especialmente determinado a conquistar a una mujer y usa la magia especialmente para eso, no a tantas mujeres les gusta. Además, con 600 funciones en 3 meses, creo que no hay ninguna mujer que te banque, que estés todo el día fuera de la casa haciendo otra cosa. Es complicado. Ojalá que sí haya, porque, sí, como decía Miguel Ángel Soto en una experiencia que compartimos en mi programa de televisión hace unos años, yo soy padrillo y tengo ganas de formar una pareja y una familia. Claro. Bueno, tanta gente que conoces en las obras, tantos teléfonos que tenés, quizás sin querer, ¿no? Quizás sin querer, no buscando y no coqueteando gracias a la magia, podés llegar a conocer a la persona que, bueno, que podés llegar a formar una familia, ¿no? Quizás sin programarlo, la vida me traiga de la mano a una mujer que me alegre el corazón. Exactamente. Bueno, te agradecemos mucho, esperamos que te siga yendo tan bien como hasta ahora, y bueno, seguramente estaremos en alguna obra acá, sí, con los chicos, con Mati, Damián y Lucía, que nos encanta la magia también, así que aparte vimos un par de videos y nos tienta. Sí, sí. Sí. ¿No? La verdad es un gran mago. De vuelta les digo algo que a veces se pasa de largo porque uno no le presta atención. Sí. Les agradezco enormemente haberme dedicado este rato de tiempo para que compartamos una charla que tiene que ver con aquello que me apasiona, que es la magia. Más allá de que después ojalá que la gente elija venir a ver el espectáculo, pero este rato también me da mucho gusto que hayamos podido tenerlo juntos, y les agradezco por eso. No, por favor, fue un placer para nosotros, una figura tan reconocida en el mundo de la magia, en el mundo de los artistas, y bueno, te agradecemos y te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, chicos, hasta luego. Hasta luego. Era el mago Jansenson.